viernes al Lake de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, ay, ay. Bien. Ya oye, estamos ¿cómo van a hacer, ¿cómo van a hacer los grupos antivacuna? ¿Con si quién? Estamos esperando la vacuna. Ellos nunca van a salir de la pandemia, nunca van a salir del confinamiento. Es una paradoja, pobre gente. Una paradoja, pobre gente. Inmobiliaria Fundamenta, ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa. Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:02 y explíquenle al Coquimbano, ¿eh? Porque ahora hay 5,5 grados y va a subir a 29. Hay que explicarle, ¿ah? ¿Eh? 5 grados, eso es al borde de del congelamiento total. La muerte de los soldados. Sí, el soldadito de plomo no quiere levantar su vista. No, y para nada. 29 grados va a ser la temperatura máxima. Anda a explicarle ahora. Ahora sí. Muchacho, ahora sí, muchacho. Sal de tu madriguera. Saca tus cachitos al sol. Claro, y cuando digo cachitos, mira. Carla Martínez Apablazo está con nosotros, la primera de Chile, ¿eh? ¿Cómo están? La Viña Marina. Muy bien, ¿y tú? Ahí está. Voz aterciopelada. También. Oye, qué voz que sacaste nació, hoy día, Carleta. Nació para hacer radio. La Londra. Me puso un efecto. Alodia Corral. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Súper bien? ¿Todo bien? Súper bien. ¿Todo marcha bien? ¿Todo qué marcha bueno. bien? ¿Todo marcha bien? Tenemos bueno. encuesta, ¿eh? Tenemos encuesta hoy día, sí. Marcelo la va a decir. Esto tiene que ver con una polémica que ayer se inició, como tantas que se inician y de agarran vuelo, otras sí, otras no. Tiene que ver con que el gobierno, dentro de su anuncio de recortes de presupuestarios, pues están con pocas lucas, anunció que le iban a recortar también la parte que le entrega, el financiamiento que le entrega a bomberos, a las compañías de bomberos de Chile. ¿Bomberos? Bomberos chicos buenos. Entonces, por esta polémica preguntamos... ¿En qué áreas debiese ahorrar el gobierno si tiene menos plata? Las alternativas son A, administración pública, B, fuerzas armadas, C, obras públicas y D, parejo en todas las áreas. Parejito. Separado, hermano. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Ministro del Interior Gonzalo Blumel dijo que es el momento de pausar o atenuar las diferencias entre el gobierno y la oposición tras las críticas al rol del ministro Jaime Mañalich en la crisis del coronavirus. Un conjunto de municipalidades pidieron al gobierno decretar cuarentena total en la región metropolitana tras la brusca alza de contagios por COVID-19. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general el proyecto que crea el ingreso familiar de emergencia, pero sin lograr un acuerdo en el monto de la entrega. Comisión mixta será la encargada de revisar el proyecto que busca rebajar las dietas parlamentarias. La Cámara de Diputados rechazó que sea el Consejo de Alta Dirección Pública quien determine el sueldo de los parlamentarios. El director general de la PDI, Héctor Espinosa, valoró la detención de 6 personas que estarían vinculadas al millonario robo en el aeropuerto de Santiago y aseguró que el grupo planeaba más delitos de este tipo. Y por último, el presidente Sebastián Piñera nombró a Macarena Santelices como ministra de la Mujer y Equidad de Género. Bien, ¿por dónde partimos? ¿Por dónde, Carleta? Ay, ahora me pregunto. Sí, bueno, nunca más vamos a marcar esta pauta. No. Pero, es de la mañana. Pero. No. Dale tú nomás, no te vamos a interrumpir. A ver, ya se acabó eso, ¿eh? Pero el del robo del siglo me tinca. Te digo lo de la nueva ministra de la Mujer. Yo le echo fecha. Esa era la última. ¡Ay, mira! A ver, entonces, ¿vamos con la polémica oposición-gobierno, tal vez? Ya, eso es permanente. Hay varias polémicas oposición-gobierno. Que ordénamelas, mami. Que dicho del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que responde a las críticas que está haciendo un grupo de parlamentarios de la oposición respecto al liderazgo de Jaime Mañalich en la emergencia del coronavirus. De hecho, quieren presentar un oficio contra el ministro Mañalich. Están pidiendo que sea el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y también el de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, los que tengan más protagonismo en esta emergencia. Dicen desde la oposición, para lograr una comunicación más empática, directa, colaborativa, dialogante. Eso en el fondo es lo que se le critica al ministro. La última palabra, ¿estás seguro que fue dialogante? ¿Nadie le dijo de vuelta? ¿Algo? No, ¿algo? Es algo serio. Bueno, es que no hay que ocupar la palabra. En Chile hay que tratar de no ocupar nada que termine en... ante. Lo sabe la gente. Se sabe. A ver, voy a buscar sinónimo. Talagante, por ejemplo. Sinónimo de efectivamente me sale talagante. ¿Dónde quién vive ahí? Claro. Tú sabes. Exacto. Es que puede venir en cualquier momento. Puede venir. Se viene el tren. Bueno, en ese contexto, el ministro del Interior dice que no es el momento de las críticas, sino que más bien el momento de pausar, de atenuar las diferencias entre el gobierno y la oposición. Dice el ministro Blumel que es el momento de la colaboración, no de la confrontación. Qué lindo. Balance del Ministerio de Salud. Balance. Y después quiero bailar con vos. Taro Martín, Pachali Pichu. Quiero bailar con vos. Vamos con el balance. Una canción. Oye, espérate, ¿y la otra polémica cuál es? La de Briones, ¿no? Ah, perdóname. La de Briones, la del ingreso familiar. La de los bomberos. La de la dieta parlamentaria, la de los bomberos. La de los alcaldes. Alcaldes. En eso podemos entrar ahora, porque a propósito del balance, el último reporte del Ministerio de Salud, nuevamente tenemos un día donde se superan los 1,000 casos de contagiados, 1,373 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas, un total nacional de 22,016. casos. La cantidad de fallecidos también subió a 275, 356 personas conectadas a ventilación mecánica por el COVID-19, en fin, van aumentando indudablemente las cifras. Y a propósito de eso y de cómo han aumentado los casos en la región metropolitana, un grupo de 20 alcaldes le están pidiendo al gobierno nuevamente decretar cuarentena total en la región metropolitana por esta alza significativa de contagios que hemos conocido los últimos días. Pero nunca total a la región metropolitana nunca lo han hecho. Lo han hecho en el sector oriente. Los alcaldes dicen que este es el momento, dicen. Llegó el momento. Son todos epidemiólogos ahora, dicen ellos. O sea, ¿qué datos ellos tienen que tienen que forzar al gobierno, que se supone que tiene una mesa técnica con gente que sabe del tema, incluyendo a Mañalich? Es como Jadwe, que ¿quién te nombró doctor en epidemiología, bro? Sí, pero yo creo que aquí es como Repening. Aquí, claro. Repening. Aquí el, digamos que hubiera sido así, ¿eh? ¿Qué sabéis vos, weón? Aquí lo que manda es que es el voto, ¿no? La gente en general piensa de que una cuarentena total es la solución, entonces los alcaldes dicen, yo voy a sumarme a lo que la gente quiere. Es un clamor popular. Sí, mira qué gran reflexión, ¿eh? Sí. No lo había pensado. Sí. Bueno, no es primera vez que pasa en todo caso. Hace rato que los alcaldes vienen pidiendo la opción de cuarentena, también algunos alcaldes que se quejan que en su comuna no se decreta la medida. Y también en esta misma carta, un punto que nuevamente se vuelve a tocar, es el tema de la falta de fiscalización en algunas comunas de la región metropolitana. Que en el fondo la gente no ha tomado todavía conciencia de la gravedad del asunto, no acata y no hay quien se haga cargo de esa fiscalización. Claro, faltan fiscalizadores. ¿Y quién fiscaliza a los fiscalizadores? ¿Ah? Claro, pues. Claro. El pueblo. ¿Y quién lo vengará? Perfecto. Ya, esa es una de las polémicas. Ahora sí. Hablemos ¿qué? Otra polémica. Bomberos, que emplazó al gobierno por este millonario recorte presupuestario. Ayer habló el presidente nacional de bomberos, que se llama Raúl Bustos, explicó que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, envió el 30 de abril un decreto que toma razón de la Contraloría, donde se indica que la rebaja del presupuesto es de un 7,86%, es decir, 3.755 millones de pesos menos este año para Bomberos de Chile. ¿Qué porcentaje algo significa eso? No ha caído nada de bien. ¿Como la mitad, no? 7,86%. 7,86% equivale a 3.000 y tantos millones. O sea, el aporte del Estado. Eso es acá. Ya, ese multimillonario. Ya, pero es mucha plata, es verdad. Es harta plata, no fue bien recibido esto. Incluso estaba leyendo que en las últimas horas en Renovación Nacional, la comisión política de ese partido, que recordemos es uno de los cuatro partidos que conforman la coalición oficialista, emitieron un comunicado donde le piden al gobierno que por favor revierta esta decisión, este millonario recorte presupuestario para bomberos, que si bien se entiende que estamos en una situación crítica, donde además de tener menos recursos hay que redireccionar los recursos que tenemos, consideran que no es buena decisión que sea Bomberos una de las instituciones que se vea con menos presupuesto, considerando la importancia que tienen, y por eso piden que el gobierno evalúe esto, si es posible revertirlo. Ayer el ministro del Interior decía que lamentaba mucho esta decisión, que querían muchos bomberos, pero que lamentablemente había que hacer este recorte de presupuesto. Qué difícil debe ser tener esa decisión, ¿no? O sea, tener que tomar ese tipo de decisiones. Ya, tengo no sé cuántas lucas menos, ¿a quién le recorto? Bueno, ¿qué es la encuesta de hoy, ¿eh? Sí, pues oye, es la encuesta de hoy. Yo le quitaría aquí. Ay, qué difícil. Porque además un 7%, no es que le haya quitado una. Porque si le quitan a todo un 7%. Ya, pero espérate, estamos hablando de una organización que además tiene que salir a pedir plata en la calle. Po. Porque igual con esa aporte, es que yo igual creo que no eso va a pasar. Ese es el problema. Uno lo que ha visto va a pasar, lo que dice Marco, que en el fondo este año vamos a tener seguramente más colectas, más rifas, vamos a ver más a mucho más bomberos pidiendo plata y que la gente colabore para la institución, porque en el fondo el trabajo hay que hacerlo igual. Cuando se acerque la temporada alta de incendios, seguramente va a salir este tema, alguien lo va a recordar, van a decir bien. Claro, y ahora que necesitan bomberos. Epa. Se quema la casa. Hay que hacer una bomberetón. Sí. Bomberetón. Todo... Una manguetón. Manguetón. No nos pisemos la manguera entre bomberos. ¿Eh? Sí. Qué atro. Siguiente noticia. También otra polémica. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con el tema de bomberos, pero en realidad, por la explicación que dio el ministro Blumel, lo veo complicado. Pero de todas maneras. Hay que esperar. Ya está, ya está. Otra polémica que se dio ayer y que tiene que ver con dineros también es relativa a la discusión, al debate por la rebaja de la dieta parlamentaria, que es una discusión, chiquillo, estaba revisando los datos, que venimos teniendo hace 6 años. Ya, cuando una propuesta que hizo en su momento Jackson y Boric. Claro, uno revisa las imágenes de archivo y claro, ve al diputado Boric, al diputado Jackson, súper distintos haciendo esta propuesta. Y así han pasado seis años. Sí, pero ayer lo comentábamos. En la cámara de... Que sí. en estos momentos de falta de recursos, parece un buen gesto, un buen símbolo que se bajen el sueldo los parlamentarios. Más que nada, ¿no? Pero es eso, es un símbolo, el ahorro que se hace en términos de aporte. Piensa que incluso no serviría para ayudar a los ni siquiera a los bomberos mucho. Es poca plata, entonces ahora puede ser un buen símbolo. Un carro. Pero hace 6 años no era necesario. Al contrario, el hacer un incentivo para que buenos personajes, buenos candidatos lleguen al Congreso, tiene que ser un fondo competitivo. Que eso es una discusión súper, es que es una discusión súper grande y ahí cada uno tiene su opinión. En estos 6 años también hemos conocido que en el fondo garantizar un buen sueldo parlamentario no significa que necesariamente al Parlamento llegue una persona mejor preparada. Es verdad, es verdad. Y tenía que ver también con respuesta para todo. La discusión ética del sueldo mínimo versus el sueldos pagados, digamos, por el Estado, que no representa como muchas veces más ese sueldo mínimo. Entonces, ¿por dónde? Es un gesto nomás. Finalmente es un gesto político. Ayer nuevamente cuando se discutió en la Cámara de Diputados, también hubo ahí frases que quedaron para el bronce, que se dicen entre uno y entre otros, pero en lo concreto, ayer la Cámara de Diputados rechazó una de las modificaciones que se hizo en el Senado a este proyecto que rebaja la dieta parlamentaria, y por eso ahora la iniciativa va a pasar a comisión mixta y todavía no puede convertirse en ley después de 6 años. ¿Y cuál es la piedra de tope? La piedra de tope, en el fondo, ahora, después de 6 años, al parecer hay más consenso respecto a que hay que bajar la dieta parlamentaria. El tema es que no se ponen de acuerdo cómo se va a hacer esa disminución. Se rechazó que sea el Consejo de Alta Dirección Pública el que, en un plazo de 30 días después de que salga la ley, debería determinar el monto de sueldo de los legisladores. Eso es lo que no se logró acuerdo. ¿Por qué? Porque la oposición busca que, en el fondo, esta baja de sueldo sea inmediata y sea de un 50% al tiro. Ya. Y ahí es cuando se produce la discusión. Algunos no están de acuerdo que sea un 50%, creen que debería ser menos. En claro. Fin. Sí, yo le daría, por ejemplo, esto yo pienso que podría tener como incentivo a la gente que está en el Congreso. Por ejemplo, la persona que presente menos proyectos, que tenga menos en el fondo actividad, a ese se le baja más. Y al que hace más y trabaja más, se le quita menos. O sea que aprovechar de hacerle incentivo a que haya esfuerzos. Ahora, si es por incentivo, entonces te van a poner hasta la ley de chupete fierro, cualquier ley, con tal de que recibe bonificaciones. Luis Miguel. Bueno, la ley Chocolito, la ley El Sol de México. Pero, por ejemplo, la asistencia debería ser como un grupo de cosas. No me toques a Joaquín Lavín León, por favor. Los atrasos, todas esas cosas. Va a salir para atrás. No, recordemos también que entre medio de esta discusión de baja de dieta, también hay ahí un argumento, sobre todo de parte del oficialismo, de condicionar un poco la decisión de bajar la dieta a disminuir la cantidad de parlamentarios. También, claro. Ahí te acuerdas cuando se cambió el sistema. Se cambió el sistema electoral y nos metieron la cuchufleta que por el sistema electoral había que meterle no sé cuántos más diputados y senadores. Claro. Y ahí, aquí estamos. Bueno, también ayer en el Congreso, otra polémica. Ha sido bien complicado el trabajo del gobierno en materia legislativa esta semana, porque ayer la Comisión de Hacienda despachó el ingreso familiar de emergencia a propósito de la emergencia que estamos viviendo, pero no hay acuerdo por el monto que se va a entregar. ¿Cuánto se dice? Logró acuerdo en que lo que pasa es que el proyecto del gobierno dice que es un bono de 65,000 pesos que se va a entregar 3 veces. La oposición está pidiendo que se haga un esfuerzo y que en vez de que sean 65,000 sean 80,000 pesos. Ya, o sea que le resten un poquito más a los bomberos. Y ahí. No, Marcelo. Ese carro. Por favor. O sea, de algún lado hay que sacar las lucas. ¿De dónde vamos a sacar las lucas? Los bomberos. Entonces está súper complicado el tema, están súper tensas las relaciones. Ayer el ministro Sitch, el de Desarrollo Social, que es el que lleva particularmente la batuta con respecto al ingreso familiar de emergencia, tuvo ahí una discusión con el senador Pizarro, la Democracia Cristiana, que lidera esa comisión, porque justamente no hay acuerdo, y el ministro Sitch dice que este es un bono que debiese entregarse prontamente porque sería una ayuda importante para incentivar que la gente no salga de su casa a no ser que sea estrictamente necesario. Ya, hay urgencia por entregar ese bono. Va a tener que llegar ahí algún acuerdo. Acuerdísimo. Me imagino. Claro. Trabajo legislativo, ¿ah? Sí, todo legislativo. Y ayer también, chiquillo, algo deberíamos hablar con alguien, mal también. Al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también le fue mal porque él planteó la idea de limitar a un 30% el reparto de los dividendos de las empresas que se acogieron al seguro de cesantía. Esa, las la que se acogieron. Le fue mal porque finalmente la oposición lo que quiere es que en el fondo una empresa no se reparta los dividendos si es que se quiere en estado de catástrofe a la ley laboral. O sea, claro. Que se quiera acoger a la ley. O sea, que sea a cero. Así que. A cero. Claro. Acero inoxidable, ¿eh? O cero a cero, un empate. Claro. Bueno. Así que no está nada de fácil porque estamos hablando de proyectos que son emblemáticos para el gobierno en el contexto COVID-19. Sí, bueno, pero esa lectura. Nos están viendo resultados buenos entre las negociaciones del gobierno y la oposición. Tal vez voy a decir una obviedad, pero por eso se llama oposición, digamos. Se opone a todo. Claro, se opone. Ahora, oye, ¿te puedo dar un par de detalles? Detalles. Detalles tan pequeños. Twitter de Marcela Cubillos. Twitter de Marcela Cubillos, hace 7 horas. No es un tema de cariño, le responde a Blumel. Chile necesita bomberos de Chile, ministro Blumel. No hay que olvidar lo distinto que hubiera sido enfrentar los incendios provocados por la violencia de octubre sin la valentía y compromiso de bomberos de Chile. ¡Boom! Te la tiro ahí, ¿eh? ¿Quién dijo qué? Marcela Cubillos dijo eso. O sea, es un análisis político. Marcelo no entiende nada, güey. No, es que como dijiste que ministro Blumen, pensé que ministro Blumen le había contestado. Le contesta al ministro Blumen. Le estaba hablando al ministro Blumen. Bueno, y lo otro. Marcelo, por favor, no colapses a Marco. No lo colapses. Por favor, tengo una sola neurona. Está haciendo un esfuerzo, perdón. Oye, hay un chiste que dice: ¿qué hacen dos neuronas en la cabeza de Marco Silva? Son ocupas. Bueno, hoy día apareció una columna de opinión de el polémico Xu Bu, el embajador chino en Chile. ¿Y qué dice? Pompeo, el mentiroso, refiriéndose a el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano Mike Pompeo, el secretario de Estado. ¿Pero por qué? Mike Pompeo. Porque dice que el virus fue creado en China. Dice, ha lanzado una nueva ronda de ataques viciosos contra China, pretendiendo echarle la culpa del brote del COVID-19. Sin embargo, ha hecho un cálculo equivocado. Y se refiere a las polémicas que hay en el interior de Estados Unidos de que el gobierno de Trump no pescó el virus hasta cuando ya era demasiado tarde. Y ahora está tratando de sacarse el pillo. Pero Chubúa, columna de opinión. Oye, y en Chile se lanza que... contra Estados Unidos, eso es curioso. Exacto. Como si a los gringos fueran a llegarle las columnas de opinión chilenas. Uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo. Claro. Sí. Oye, Marco, bueno. Y para complementar la información que tú señalas, muy oportunamente, Donald Trump dice que va a disolver su equipo de expertos que trabaja contra el COVID-19, pese a que todos los expertos le han dicho que va a aumentar el número de muertos en Estados Unidos. Y cuando dice disolver, dice disolver como en Breaking Bad, en ácido. ¡Oh! ¡No! ¡Qué terrible! Bueno, no, también pero ya... está como en la onda de volver a la normalidad, de retomar el comercio. Bolsonaro igual, Bolsonaro sacó al ministro de salud, cambió la mesa del COVID solo porque quería que le dijeran lo que él quería escuchar. O sea que hay que tener un retorno seguro y que esta cuestión con este remedio para la malaria se puede solucionar. Toda la polémica que tenía antes, ahora tenía unos yes men que le dicen sí, como usted diga. Sí, vamos para adelante. Por eso tenemos que estar orgullosos de que la pelea sea por la plata de los bomberos. Sí, con todo cariño y respeto por los bomberos, ¿eh? Sí. Yo tengo N amigos bomberos. Yo no lo digo así porque yo los respeto y tengo N amigos bomberos. No tengo por qué discriminarlo, ¿ya? Oye, a todo esto. Yo no tendría ni un problema que mi hija llegara con un bombero. Ni uno. Mi hijo podría ser bombero. No tengo ningún problema. No entendí la talla. Somos tolerantes. Adelante, Caleta. Quería contarles para cerrar este bloque de noticias que ayer el director general de la PDI, en realidad así se dice, se refirió a la captura de los supuestos autores del robo del siglo. La mayoría de los medios dicen que hay 6 personas detenidas, pero por ahí hubo otros medios que dicen que son 9, pero en el fondo hay un grupo importante de personas que fueron detenidas por este robo en el aeropuerto donde se llevaron casi 13.000 millones de pesos. Decía el director de la PDI que se han recuperado 100 millones. Oye, total. Y todavía porque dice supuestos, no los acusan así directamente, es posible que sean. No, porque hay que iniciar una investigación, pues, Marcelo. En este país somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Oye, igual yo encuentro que es una buena investigación, veía ayer algo las imágenes, cómo siguieron los autos que para allá, para acá y que los estuvieron persiguiendo. En Independencia, 100 efectivos. Y se les escapó. Bueno, una buena, una mala, una buena. Una por mala. Otra, así es la vida. Sí. Pero parece que este grupo, según lo que decía el director de la PDI, era bien preparado y estaban ya pensando en cometer un atraco de similares características. Y dejan. Pero, ¿cómo? Si habían ganado tanta plata. La codicia, Marcelo, Sí. Rompe el saco. Ya me rindo. Oye, ¿y repartieron utilidades? ¿Los ladrones? Mira. Parece. O sea, la dejaste votando. Con esa cantidad de plata. Con esa cantidad de plata. La dejaste votando. Bueno, oye, hoy día Carlos Rodrigo nos dice que espera que lo saluden para su cumpleaños 43. ¿Cuándo es? No vamos a perder el tiempo. Hoy día, dice. No, si hubiera sido mañana, tal vez, mañana, porque si es hoy día no. Sí, hoy día no tenemos tiempo, mira. Estamos atrasados. 43 y cantarle cumpleaños, feliz, ¿pa' qué? ¿Quién dijiste que era? Carlos Rodrigo. Y Amanda, no, nombre, no ni una posibilidad. Es que son dos nombres en vez de un apellido. Sí, no se puede. Así, con gente así, yo la verdad no juego, Marcelo. Si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy a través de Internet existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chileta consolida el valor de estar seguro. Oye, yo creo que hay que salir, Marcelo.

ya. Más que nunca. Voy. ¿Quién dijo esta frase? Atención. Es distinto saltar de la mesada del papá a la dieta parlamentaria. Oh. Tenemos unos pequeños segundos para que el pueblo tutsi también pueda participar. Vamos, con todo. Pueden empezar a responder. Gonzalo Urrutia, diputado. ¿Gonzalo? De... No. Acá Francisco Ugarte dice Diego Chalper. No. Él vive de la mesada. Diego Chalper publicó en sus redes sociales que había sido aprobada la disminución de la dieta parlamentaria y no, pues no fue así. Se va a la mixta. Se fue un poco antes. Es como la crítica que salió al Pollo Fuente el día después y no había cantado. Claro. Claro. Ay, qué emblemático eso. ¿Alguien Marisela acá Santibáñez? Marisela Santibáñez. No. Debe ser. El punto está criticando a los jóvenes políticos de derecha. Entonces debe ser Pamela Giles. Diputada. No. Es, voy a repetir la frase por última vez. Es distinto saltar de la mesada del papá a la dieta parlamentaria. Luis Pardo, dicen, diputado RN. Lo dice Ciudadano Sotanus. Sí. Y tiene razón, fíjate. ¿Quién es él? El diputado Luis Pardo, diputado de la República de Renovación Nacional. ¿Es el piloto? ¿Es el piloto? Decía él, es distinto venir de la calle, venir de la universidad o de una trayectoria profesional, empresarial, lo que sea. Es distinto saber cómo funciona el mundo real, cómo se trabaja cuando uno desarrolla una carrera respecto de alguien que no ha estado nunca en el mundo real. ¿En el mundo real? Todo esto. ¿Cuál es el mundo real? Todo esto en medio de la discusión. ¿El mundo real, pues, chiquillo? No, porque sí, pues hay gente que vive en el mundo de fantasía. ¿Dónde vive la señora Juanita? Por ejemplo. Así que el piloto Pardo es el... Mira tú. No, tenía Luis idea que Pardo existía. Entonces, estaba criticando... Ahora ya lo sabes. A la gente de izquierda. ¿A quién estás criticando? Es que en el fondo es una crítica que yo recuerdo hace 6 años atrás la hizo en su momento el entonces senador Camilo Escalona, Pepe Aus también, porque en el fondo esta fue una de las primeras propuestas de los diputados Boric y Jackson. Que son, yeah, son jóvenes, a diferencia de otros parlamentarios, venían recién saliendo de la universidad y siempre se les criticó que, claro, que ellos no tenían hijos, que no tenían familia, que nunca habían trabajado, entonces no. Claro, hay gente que nunca pasó por una empresa, nunca le trabajaron a una empresa ni armaron una empresa, no tienen esa experiencia de vida. Yeah. Sí, pero pueden haber leído libros al respecto del tío rico, por ejemplo. 1-0. Ya. El tío rico. 1-0. Sí, 1-0. 1-0. Zapatero, sí. Arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el presidente nacional de bomberos? Lo nombramos hace poquito rato. Tenemos unos pequeños segundos para que el pueblo chuchi pueda comenzar a responder a la 1, a las 2 y a las 3. Rodolfo Navech. Juan Antonio Labra. Tenía toda la pinta de bombero. ¿Qué querés que te diga? Es Rodolfo Navech. El Manguera Valenzuela. Claro, su nombre lo indica. Oh, mira, una buena campaña se podría hacer con él ahí. Colabore. Manguera. Para que mi Manguera llegue a todas partes. Claro. ¿Cómo se llamará el presidente? Hay harta gente que está respondiendo, fíjate. Ciudadanos Sótanos, Eugenio Lanas, Álvaro Salas, Francisco Ugarte, Rodrigo. Raúl Antonio Bustos Zavala. Raúl Antonio Bustos Zavala. Presidente nacional de la institución Bomberil. Bomberil. Bomberil. Mucho gusto. Pónganse las pilas. Nosotros hemos hablado con él. ¿En serio? Sí, sí. Pues Marcelo, ¿cuántas veces? Qué pena que no lo recuerdes, Marcelo. O sea, no solo no me acuerdo el nombre, sino tampoco me acuerdo... De alto nivel. Sí, lo sé. Lo sé. Bueno, un saludo entonces a todos los bomberos. Chicos, bueno. A través de Bustos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ya. 2-0, 2-0, arriba los chutis, siguiente pregunta. ¿Cómo dijiste que estaba fácil? Súper fácil. Ya, este está Marcelo. Marcelo y Marco, les tengo fe con la siguiente respuesta. Ojalá no se adelanten para no tener que descalificarlos. Macarena Santelices es la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género. Va a asumir hoy en una ceremonia que se va a hacer la mañana en el Palacio de la Moneda. Recordemos que el cargo en ese ministerio se encontraba vacante desde el 13 de marzo, que fue cuando renunció Isabel Plá. Y la pregunta es, ¿qué cargo tuvo antes de asumir como nueva ministra Macarena Santelices? Tengo que esperar unos segundos para que, sí, uno, dos, tres, para que el pueblo te alcaldese. Ahora. Alcaldese. No, alcaldese no. Alcaldesa. De Olmue. Eso. Bien, chicos. Se lo doy. Había alguien aquí que decía subsecretaria. No sé de dónde habría sacado ese dato. No, sí, fue alcaldesa de Olmue. O sea, se viene del Patagual a Santiago. Oye, ayer fue muy criticado porque ella es de la UDI y tiene declaraciones elogiando algunos aspectos del gobierno de Augusto Pinochet. Y la gente se sorprende. ¡Es de la UDI! Claro, no puede decir otra cosa. Igual que la, digamos, igual que la ministra anterior, ¿eh? Ojo. Esto, ¿cuál es la novedad? Es repartija. Bueno, es periodista, como ustedes dicen. ¿Por qué la Pamela Giles? Patagual. La Pamela Giles dijo que era animadora de televisión en algún momento. Trabajó en UCB, pero no como no animando, era conductora de noticias. Yo creo que ahí tiene una pequeña confusión la diputada. Pero ella está confundida, ¿eh? Hay que decirlo. Vive en eso. Lo mayor. Que les iba a decir que ella renunció a su cargo de alcaldesa de Olmué porque su intención era postularse a gobernadora regional. Esa era su aspiración, pero finalmente con esto cambia el panorama. Y hoy en la mañana, como les digo, asume como la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices. 2-1. Y es verdad, porque ahora es verdad que tenía algún parentesco con Augusto Pinochet, como sobrina, nieta, ¿no? ¿O no aquí, ¿y qué me importa? Dice sí, que pues por eso, sobrina, ahí nieta, me acordé. No, esta es una broma. Padre del marido. No, dicen que sí. No, la verdad es que no conozco esa parte de la historia de Macarena Santelices. Ya, vamos a ver. ¿Qué te pregunta? Sí, te pregunta. Todavía le pueden dar vuelta, muchachos. ¿Qué dijo esta frase? Arturo es un grandísimo jugador y tiene cabida en Barcelona. Miguel Grau, capitán del Huáscar. Marcelo, contemos unos pequeños segundos para que la competencia sea pareja. 1, 2, 3, vamos. Ahora sí. Juan Agustín Cruchaga. Mira, el único que habla de grandísimo es Iván Bambán Zamorano. Exacto. O no es Bambán. Nicolás Maduro. No es. Presidente bolivariano. Ese no, de ser un jugador del Barcelona, Leo Messi. No. Podría haber sido. Andrés Iniesta, dijeron varios. Y es Andrés Iniesta. En una entrevista, fíjate que le dio pero todos los halagos del mundo a Arturo Vidal en el Barcelona. Pero parece que estaría listo para irse al Inter. Yo creo que el desafío que está haciendo Vidal. ¿Cuál es el desafío? Se pone a correr. Corrió 40 kilómetros. Dejarse melena. 40 kilómetros en la trotadora en 30 minutos. ¿40 kilómetros en 30 minutos? Sí, hagan eso. Pero eso sería una maratón, es imposible. No, imposible. Po. Si en la maratón. Mintiéndonos. 42 búsquenlo, kilómetros se demoran 2 horas y media. Búsquenlo, no. Vidal Challenge. Pero debe saltar pedazo. No puede ser. Oye, me sería divertido que volviera con melena. Ah, eso puede ser. No, nunca tuvo melena, ¿no? Nunca tuvo con el pantalón no, cortito. No, pero largo nunca no tuvo. No. Bueno. Pero. O sea, quedamos 3-1. 3-1. ¿Quieren que haga la pregunta del honor? Sí, por supuesto. No, dime tú. Ah. Eso es un sí. Eso es un sí. Es un sí. Hago la última pregunta. Para aquí, te corrigen, Carleta. Estás tratando de correr 10 kilómetros en 30 minutos, o en 38 minutos. Ya es. Algo así. Son dos horas lo de la maratona. Sí. No sé, que yo a él, de verdad, creo que es capaz de todo, de verdad. Tiene un estado físico increíble. Sí, pero no es Superman. No. ¿Por qué no? Porque no es. Porque no es extraterrestre. Superman es extraterrestre, todo el mundo sabe. Última pregunta, la del honor, muchachos. Nombre del actor que quiere grabar la primera película en el espacio exterior. Demos unos pequeños segundos para que el pueblo de Tucci se ponga al día. 1, 2 y. Tom Cruise. O Tomás. Cruz. Claro. Tomás Cruz. Hermano de Jorge Cruz. Gran actor chileno y comediante. Sí. Debo decir que han. ¿Eh? Mira, aquí alguien decía Claudio Reyes. Claudio Reyes. Que estuvo cumpleaños ayer. Tomás Cruces. Es muy Tomás parecido. Tomás Cruces, decían. Pero o sea, ganamos nosotros. Como dijo Marco. No, era un puntito del honor. ¿Cómo se ganaron ellos? La respuesta, pero perdieron 3-2. Estoy anotando aquí para mandárselo a Gloria Acharán. Porque esto tiene que ir certificado. Oye, barato hacer una serie en el espacio igual, ¿ah? Te muestro que lo hace igual. Sí, ya no le quedan más cosas. Es que la cientología te hace así, te hace ser ambicioso. Querer mira, hacer Plaza, lo imposible. ¿Quieres ser cada día mejor? Ya. No, claro. Vamos a una canción imposible. Felicito al pueblo Tucci, bien. Ah, canción. La Liga de los Humanos. Alexis Sánchez Baby. Ay. Vamos a bailar. In a cocktail bar when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you, but don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you left to find. If you think you change your mind, you better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me? In a cocktail bar. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez habla Plaza. La primera en su casa. Ya, vamos. Oh, soy la única que vive acá. Bueno, por eso es la primera. Transmitir, la primera en su casa. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, enfatizó que es momento de pausar o atenuar las diferencias entre el gobierno y la oposición tras las críticas al rol del ministro Jaime Mañalich en la crisis del coronavirus. Chile suma 22.016 contagiados de COVID-19 y 275 fallecidos. Don't you want me, baby? Don't you want me? Qué bien le sale. Perdón. Hoy estoy tocando el pianito, ¿eh? ¿Está bien? Sí, hoy día lo cambié. Perfecto, ¿eh? Un conjunto de municipalidades pidieron al gobierno decretar cuarentena total en la región metropolitana tras la brusca alza de contagios por COVID-19. Más de 20 jefes comunales enviaron un comunicado solicitando además reforzar la seguridad pública y la fiscalización de cuarentenas y toque de queda. Cuarentena total. ¿Cómo era? Deporte total. Cuarentena total. La pandemia que viene a ganar. Cuarentena total. La pandemia que viene a ganar. Deporte total. La pandemia. Para la gente con estilo. Ahí está. Mira. Esta semana la nueva savia del fútbol chileno. ¿Quiénes son y cómo son? Lucas Tudor, Eduardo Gallo y Rodrigo Romero. Pedro Rebolledo al trasluz. Lágrimas y sonrisas del integrante del equipo de Copa Davis. ¿Cuánto vale el piloto de Fórmula 1? El mundo de los millones y privilegios que rodean. Cuarentena total. La pandemia que sale a ganar. El entrenador holandés del Real Madrid, Leo Ben Hag. ¿Cómo la pandemia va a salir a ganar? Sí, si porque nosotros tenemos que luchar contra la pandemia. Pues, sí, por lógica, hay que derrotarla. Pero perdiendo, pero por eso estamos en la batalla de Santiago. Va a ganar. Respétala, ella quiere ganar. Sí, pues es un virus. También atención, es ficción. Atención con esto. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general el proyecto que crea el ingreso mínimo familiar de emergencia, pero sin lograr un acuerdo en el monto que se entregará. Desde la oposición condicionaron la iniciativa al aumento de recursos con el fin de entregar 80.000 pesos y no 65.000. El ministro de SECPRES, Felipe Ward, calificó esta situación como un escollo más presentado por la oposición. Escollo. Felipe Amor. Bueno, dale nomás. En comisión mixta será revisado el proyecto que busca rebajar las dietas parlamentarias. Esto luego que la Cámara de Diputados rechazara que sea el Consejo de Alta Dirección Pública quien determine el sueldo de los representantes, pidiendo respetar la iniciativa original que planteaba una disminución directa de 50% de las rentas. Crece la espumita. ¡Y mi corazón! Palpita. Disminuye la dieta. Y... ¡Yo! Estoy ¡Ay, Marcelo, no! ¡Ya! ¡Palpita! El director general de la PDI, Héctor Espinosa, valoró la detención de las personas que estarían vinculadas al millonario robo en el aeropuerto de Santiago y aseguró que el grupo planeaba más delitos de este tipo. Oh. El jefe de policial además dijo que ya se han recuperado 100 de los 13.000 millones de pesos sustraídos y que la mayoría son delincuentes habituales. Tú eres la ladrona que me robó mi corazón. Y me dejó donde yo estaba en la mañana. Repartamos las utilidades del amor. Ahí sería. No hay más que decir, ¿eh?

Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes. Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Continuamos pegados entre los 5 y los 6 grados, Marcelo, y es un día lleno de esperanzas, ¿ah? Y eso es lo que queremos. Y es por eso que vamos a entrevistar a un académico e investigador. Es así, de la Universidad, ¿no, Marcos? De Chile, ¿eh? ¿Sí? Claro, de la Universidad de Chile. Juan Aguirre está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Juan Aguirre, queremos saber tanto de ti. Claro, esta noticia salió ayer en el primer portal sanitizado, inocuo. ¿Cómo funciona con el ultrasonido? Explícanos un poco esta tecnología, por favor. Sí, bueno, primero que todo, gracias por el interés y por informarme y poder difundir lo que estamos haciendo desde la Universidad de Chile para aportar un grano de arenita chiquitita en este periodo tan complejo. Ya. Sí. Este portal parte, la verdad es que en mi grupo de investigación trabajamos hace unos 4 años en temas de sanitización, en temas de riesgos microbiológicos, y dentro de ello, o sea, tenemos acceso a una gran gama de sanitizantes. ¿Ya? Y a raíz de que las personas empezaron a hacer estos túneles por la contingencia o por simplemente sus trabajos haber quedado un poco detenidos, intentaron hacer algún aporte sin base científica. Entonces, nosotros, viendo el riesgo que esto podía tener para las personas por usar otros sanitizantes que no estuviesen con certificación, ya sea ISP o no pudiesen demostrar su inocuidad, decidimos empezar a trabajar con los sanitizantes que nosotros sabemos que tienen estas características. Ya, que son seguros. Uno de ellos... Claro, este es un sanitizante que se usa en algunas aplicaciones médicas para, por ejemplo, en desinfección bucal, se utiliza para desinfección de la piel. ¿Y cómo funciona? Lo que nosotros hicimos fue, dado que no queríamos mojar a las personas, que eso también era otro problema, porque se mojan las personas, claro, se moja el piso y las personas se pueden caer. Y pensando que ya va a llegar el invierno, nosotros lo que hicimos fue aplicar unas membranas de ultrasonido que lo que hacen es vibrar a una alta frecuencia, permitiendo que esa energía se transmita al sanitizante y pase a un estado de niebla. Esto es como una niebla, la típica niebla está como que nosotros vemos en la televisión como en Londres, una niebla muy espesa. Una niebla muy espesa que rodea a la persona por completo. Entonces, el área o la superficie de contacto es total. Mayor. ¿Ya? Exactamente. Entonces, ya, pero por otro lado, no tiene. ¿Y eso? Juan, pero para entender bien, ¿qué tiene que ver la niebla con el ultrasonido? ¿O en la niebla va el ultrasonido? No, lo que pasa es, nosotros tenemos el sanitizante con una concentración que sabemos que va a destruir o inactivar al virus, y están, están en suspensión líquida. Lo que nosotros hacemos es, a través de los ultrasonidos, está, el líquido está contenido en una membrana de ultrasonido. Ya, y esa membrana, claro, es la que vibra y transforma, en el fondo es evaporar agua, pero sí la acción del calor, porque el calor hace que se desactive el sanitizante. Entonces, ya, es una evaporación, podríamos decir, evaporación enfría. Ya, pero ya, igual entonces hay un líquido involucrado, porque esto sería más seguro que esos otros que no tiran directo. Hombre. Que, ¿y por qué no moja si tiene...? Está explicándolo, Marcelo, que era un ultrasonido. No, por eso, pero quiero preguntarle, ¿por qué esta niebla no moja? Porque el tamaño de las gotitas del sanitizante es muy, muy, muy, muy, muy pequeño. Ya. Entonces, nosotros controlamos la cantidad de humedad que hay dentro de esta cabina. Imaginamos que es prácticamente en un estado de como un humo. Entonces, ya, perfecto. El sanitizante está ahí, pero en micropartículas. Claro. Y esas partículas se quedan adosadas en la piel, en la ropa, haciendo su efecto, y después desaparece, porque esto es un sanitizante que está tiene un registro SAC como compuesto orgánico, además. Ya. Entonces, ahora, espérate. Juan, ¿y esto se podría colocar en, así como en los portales que hemos visto, no tengo idea, en las ferias libres o en La Vega o en algunas municipalidades? ¿Se podría colocar como una especie de portal y la gente ahora, no, o sea, con este sistema no se mojaría, sino que sería más inocuo para ellos, pero mata el bicho, sí? Exactamente. La otra ventaja es que, sí, efectivamente, esto nosotros estamos viendo aplicaciones en diversas áreas. O sea, esto se puede, por ejemplo, en los aviones. No sé si recuerdan que cuando uno parte el avión, hay un momento que tiran un líquido, un vapor frío por la parte superior de los asientos. Sí. Sí. Esto se puede usar allí. De hecho, lo estamos conversando con algunas aerolíneas para que se pueda utilizar. Entonces, imagínense que cada X tiempo se tira una dosis que sabemos que es inocua, pero si existiese la posibilidad de alguna persona exportadora, claro, un matabicho, una portadora de una dosis o alguna cantidad de partículas de virus, esto lo podrían destruir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta suspensión que nosotros desarrollamos destruye virus a nivel de fosas nasales. Pero esto entonces... Es la otra gran ventaja. Esto podría utilizarse también entonces eventualmente mientras no haya una vacuna en malls, en los colegios, claro, tienda, en colegio, en un montón de partes. Exactamente, y estamos en eso. Pero Jaime, te vas a hacer millonario, Juan, te vas a hacer millonario, lo tienes claro, este es el descubrimiento del siglo. Sí, pero la verdad es que el interés de la ciencia y sobre todo el interés de nosotros desde la Universidad de Chile no es tanto un tema lucrativo, sino es un tema de salud pública, es un tema de... nosotros estamos nosotros licenciamos el desarrollo, porque nosotros no nos vamos a poner a construir cabinas o no nos vamos a poner a construir estos sistemas. Lo que sí tenemos es la fórmula perfecta, tenemos el tipo de membrana adecuado, tenemos todo en desarrollo. Entonces, este desarrollo nosotros se lo traspasamos a una empresa y esta empresa hoy en día... Nosotros. Claro, nosotros no somos científicos, pero oye, nos podemos hacer un negocito ahí, ¿eh? Oye, ¿y es muy caro, Juan? La verdad es que es mucho más barato que los túneles que hoy en día están en el mercado. Eso era interesante. ¿Y esto está certificado por o autorizado por el ISP, por el Instituto de Salud Pública, no? Exactamente. Una de las ventajas por el recorrido que tengo y la experiencia que tengo en el área de salud pública y he trabajado en algunas mesas con el MINSAL y con el ISP, cuando ha habido algún problema microbiológico, es que nosotros estuvimos prácticamente 2 meses sin lanzar esto al mercado porque necesitábamos estar seguros de que no iba a haber ningún tipo de problema. Entonces, yeah, en ese sentido, nosotros tenemos una certificación que hizo el ISP respecto a la toxicidad del producto. Ya, yeah, okay, eso está perfecto. Es un producto hipoalergénico, es un producto que no tiene toxicidad, no produce irritación en los ojos, no produce irritación en las vías respiratorias. De hecho, yeah, hay algunas investigaciones que utilizan un spray similar en base a este compuesto para destruir rinovirus con efectividad, con estudios clínicos y médicos. Que eso es la etapa en la cual nosotros estamos entrando en esa etapa hoy en día. Llevamos unas dos o tres semanas en discusión con un grupo de médicos a través de la Vicerrectoría de Investigación que me está apoyando para poder hacer pruebas. Fantástico. Ya un poco más avanzadas, pruebas a nivel primero in vitro, queremos tomar muestras positivas de pacientes, a aplicarlas a esta suspensión, efectivamente lo va a destruir, porque ya sabemos que lo destruye, porque lo hemos probado con muchísimos microorganismos, y hay una teoría que podría ser más adelante desarrollada, que todavía no la queremos decir, pero... ¡Ah! Vienen más sorpresas. Juan, te puedo hacer una pregunta. Pero no dijo cuál era. Porque, ¿cuál es la sorpresa? No, ¿va a dar la sorpresa? No la va a dar. No la puede dar, dice. Puedo dar alguna sorpresa. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros ya desarrollamos un dispositivo que se puede instalar en los autos. Entonces, por ejemplo, pensemos en un taxista que sube y entra mucha gente. El taxista... Por el miedo que tenemos todos respecto al pánico pandémico, esta persona tiene este dispositivo portátil que cuesta 30.000 pesos, lo enciende, lo puede aspirar, y si llegó a respirar partículas de virus de algún cliente que se subió o algún pasajero, él lo va a inactivar. Wow. Por otro, él puede rociar este compuesto sobre el vehículo con toda seguridad de que no va a haber ningún tipo de problema, porque nosotros tenemos demostrado que este desarrollo es inocuo. Mira, perfecto. Yo quiero hacer una pequeña dos pequeñas aclaraciones. Sí, ya, por creo favor. Que es importante, tres, si quieres. Es importante zanjar dos temas. Nuestro compuesto es un compuesto que proviene de un producto alemán que nosotros llevamos trabajando 4 años, que se llama Innovatec Anolite. En el mercado chileno hoy en día existen otros compuestos Anolite, pero ¿cuál es la diferencia? Uno, que nuestro producto está certificado con ISP, nuestro producto tiene los registros de inocuidad, pero por otro lado es que el Anolite tiene dos formas de hacerse. Uno como compuesto puro o uno a través de una mezcla de Anolite y Catolite. Cuando Anolite. El producto viene de una mezcla Anolite y Catolite, el producto es inestable. Perfecto. Pero, Juan, estás dando como el secreto de la Coca-Cola. No, la fórmula. Sí, guárdate te están eso. Llamando, no, en no, estos no, momentos no. Te están llamando nuestros abogados para firmar un contrato, ¿eh? No. Sí, además que, como yo dije en principio, nuestro interés no es un interés económico. Nuestro interés es que podamos volver poco a poco. Ayudar. A tener cierta seguridad. Pero el nuestro para, sí, para Juan. Colegio, ¿eh? De todas nosotros de queremos ser un millonario. Juan. Sí. No, pero quería preguntar. Esta idea es muy importante. ¿Cuál? Cuando el producto Anolite y Catolite están juntos, el producto es inestable. Inestable. No se puede hacer con cualquiera, por lo tanto, dices tú. Exactamente, el producto es estable y tiene una vida útil muy corta, de menos de un día. Cuando el producto procede de Anolite puro, que es el que comercializa la empresa alemana, el producto es estable. Perfecto. Yo no estoy dando la fórmula Coca-Cola, porque la fórmula Coca-Cola que nosotros tenemos está compuesta de tres compuestos. Ya, perfecto. Yo solamente estoy hablando de un solo compuesto. Que de uno solo, te guardas... Te guarda el resto, muy bien. Perfecto. Juan, ¿qué edad tienes tú? Porque tienes voz de muy joven, pero pareciera que tienes una trayectoria larguísima. Yo tengo 10 años. Perfecto. Muy bien, Juan. No, yo tengo... Bueno, por ayer creo que escuché un comentario de la Garra Aguirre. Sí, pues. Con mucho respeto, verdad, sí. Es que para mí, No, sí sé. La verdad que para mí es un agrado estar conversando con ustedes, porque yo, la verdad, y perdón que lo diga, quizás suena un poco extraño que lo diga, pero yo soy un fan de Marcelo desde pequeñito. O sea, de pequeñito yo siempre... Yo también, lo veía también desde niño. Y fíjate, cuando empezaste a hablar del... Cuando empezaste a hablar del Anolite, yo me di cuenta que estábamos conectados. Perfectamente, no, si noté la risa detrás, que estoy hablando ya en marciano. No, claro, no, sí. 42, muy joven. 42 años. Sí, pero he tenido la fortuna de haber trabajado en muchos centros internacionales. Yo estuve fuera de Chile muchos años, trabajando en distintos centros internacionales alrededor de... del mundo mundial. Muy bien, mundo mundial, perfecto. Muchas gracias, Juan. Un agrado tenerte. Aquí es donde hay que poner ojo y las autoridades debiesen, porque este es un camino para que empecemos a mirar hacia el futuro. A triunfar. Con más tranquilidad. Muchas gracias, Juan, y felicitaciones. Chao. De nada, chao, chao, un gusto. Chao. Chao. Chao, chao. Ahí estaba Juan Agarra Aguirre. Nos están llamando a nuestros inversionistas y abogados, ¿eh? Campeón del Ano Light. Dijiste que iba a llevar una noticia del bloque anterior. Muy importante. ¿Sí? Sí. Y se te olvidó ahora. ¿No? No, ya la tengo acá. No, lo que pasa es que a propósito de lo mismo que estábamos hablando, de cómo vamos a avanzar en el planeta, no solo en Chile, para convivir con este virus mientras no haya una vacuna. Y fíjate que para empeorar aún más las cosas, en la alcantarilla de Estocolmo y en Río, encontraron ¿cómo se llama? Virus. Parece que la gente que está contagiada a través de sus heces. Claro, y sus heces y sus residuos. Y sus pispis. Y sus residuos. Heces y pispis. Se va el virus y sobrevive un tiempo en la alcantarilla. Y eso es muy peligroso porque la forma de que se esparza por distintos lugares a partir de esa sucesión. En una alcantarilla, seguramente el cólera te mata más rápido, ¿verdad? Te digo, no tengo idea. Además, ¿quién se va a meter dentro de la alcantarilla? El E. coli, coco. Sí, pues. Pero en lugares especialmente de pobreza, donde la alcantarilla puede aflorar de alguna forma. Las tortugas ninja. Las tortugas ninjas viven ahí. Mira, también. Las tortugas ninjas se van a ver. El fondo del salón. Claro, una fanática. Solo para aportar con ese dato. Sí, pues. ¿Cómo se llamaban las tortugas ninjas? Rafael, Michelangelo, Donatello y Guzmán. Que no era muy popular. Y Nemesio. No era muy popular en ese tiempo. Y Sammy de Mayor, que era el otro. Oye, nunca se vio en la película, no tenía derechos. Tú sabes que yo nunca vi las Tortugas Ninja, parece que me estaba ya muy viejo cuando se estrenaron. Yo creo, Marcelo. ¿Tú las viste? Qué pena. Sí, me gustaba Donatello. ¿De pinta? ¿Por qué? ¿De tincado? Sí. Igual eran todos iguales, pero el color de la cintita de Donatello tenía algo. Ya. ¿Era morada? ¿De qué color era? ¿Era como roja? Como rosada. ¿Y cómo hacía las tortugas ninja para que en los movimientos y todo la caparazón no les molestara? Bueno, eran mutantes, por eso no mismo. No sé, Marcelo. Se llaman tortugas mutantes. Era ficción. Claro. O sea, su maestro era una rata. Mira qué interesante que estemos conversando de animales, porque tengo un listado, todo el mundo tiene algún tipo de perro, mucha gente tiene perros, y un experto entregó el listado de las 5 razas de perros más inteligentes del mundo. Y los perros que yo tengo no están dentro de la lista. Así que estoy un poco complicado. Pero ponga atención porque... ¿Cuáles son? Estos son los perros más inteligentes según expertos. En el quinto lugar, voy a ir de 5 al más inteligente. En el quinto lugar, los Doberman Pinscher. Es un perro elegante, musculoso. ¡Pinscher cabroner! Poderoso. ¡Poderoso! Ideal para acompañar al amo practicando deportes y en terapias. Son inteligentes, tienen mucho equilibrio, energía y fidelidad. En cuarto lugar estamos los perros más populares, que más gente tiene, el Golden Retriever, que yo tuve. Golden Retriever es una raza incapaz de lastimar a nadie. Salvo los pajaritos. Muy sociable y es un excelente animal de compañía. Tiene aptitudes como perro de asistencia, perro de terapia, perro policía, perro bombero, incluso perro de rescate. En tercer lugar... ¿Perro gato? Como perro gato. Mira, Cat Dog, que era una serie. ¿No sabes lo que es el perro gato? No, perro gato. Pues la serie de Nickelodeon. ¿O no? La serie, sí, por un lado de eso. Para un lado era un perro y por otro lado era un gato. ¿Sí? Sí, y además es un paso de baile, perro gato. ¿Cómo es eso? ¿Cómo el perro gato? A ver, explícanos. El chancho gallo gato güey. No, lo puedo mostrar. No, pero explícanos, ¿qué se hace? ¿Cuál es el movimiento? La técnica, a ver. Perro gato. Pero, y uno es... Guau, guau, miau, miau. Es ya, que pero, estoy ¿qué pensando así, cómo decirlo eufemísticamente, pero no encuentro las palabras. Pero es perro gato. Son movimientos muy sexuales. ¿Vale? Con movimientos sensuales. ¿Pélvicos? Claro. De perro y gato. Perro gato. Es que el del perro como que puede imaginar, gato, pero el del gato no sé cuál será el movimiento. Incluso bueno, el perro ha sido retratado en el Kama Sutra, pero el gato no. Y con el gato tengo problema yo. En tercer lugar de los perros más inteligentes está el pastor alemán. Es un perro fiel. Que predica. Dice que su aspecto físico le da una seguridad a sí mismo. Tienen inteligencia y por eso son ocupados por la policía en muchas partes. En segundo lugar, esto fue una sorpresa, el poodle. ¿Tú tienes poodle? No, yo tengo malteses. Ah, ya, son los poodle, dice, en segundo lugar. El poodle es perro insoportable, ¿eh? Dice que el poodle es el perro más popular del mundo, es gran carisma, mucha nobleza y son muy inteligentes y los convierten en el perro ideal para la caza. Y además vive más tiempo que el resto de los perros, vive 18 años. Y en primer lugar, el perro, me va a creer, el perro de la Bárbara Tupper, el Border Collie.

Bueno, ahí en estos momentos casi 8 grados, Marcelo, subió la temperatura, menos mal porque el sol nos acompaña, pero va a subir a 29 grados la temperatura del día de hoy, y ayer fue el día martes negro, según lo que señalan los analistas para el gobierno. Y subió la temperatura en esa zona, la zona del Congreso, con las discusiones que hubo. ¿Quién tiene a su cargo la relación entre el gobierno y el Parlamento y las leyes que ahí se tramiten? Es Felipe Guar, ministro de Secretaría y Secretaría de la Presidencia, que está en línea. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Es muy difícil decir de corrido el cargo suyo, ¿no? Ministro de la Secretaría General de la Presidencia. No puedo. Se expresa. Pero bueno. A ver, se dice que el día de ayer fue un mal día. ¿Está de acuerdo con esa, así en general, con esa afirmación, que fue un mal día para el gobierno y el Congreso? Fue un día enredado porque tenemos proyectos de ley bien importantes que se están tramitando. Uno de ellos se llama el ingreso familiar de emergencia, que en el fondo busca entregar un beneficio a 4.3 millones de personas. Y ayer quedó un poquito entrampado porque no se pudo avanzar. Se rechazó el monto, es decir, el proyecto sigue avanzando en su tramitación, pero no tiene monto hoy día. Hoy día está la idea de entregar el beneficio, pero en la oposición no aprobaron el monto que nosotros estamos planteando, que son 260 mil pesos en promedio. Y hoy día se vota en la sala del Senado, y si hay posibilidad de que mañana se vote en la Cámara, podría despacharse el Congreso mañana. Pero sí, ayer fue un día enredado, fue un día no negro porque aún tiene posibilidades de cambiar de color, pero sí, fue un día complicado porque este es un proyecto que para nosotros es fundamental por la cantidad de gente que beneficia, son 4.3 millones de personas. Felipe, y dentro de eso, el enredo es porque es la típica, debate entre oposición y gobierno, o hay algo más de fondo que a usted le parece que enreda más las cosas? Se trata de lo siguiente, nos están pidiendo que en el fondo se aumente el beneficio, millones de dólares, y recibimos la semana pasada una propuesta de los jefes de bancada de la oposición, que nos dicen, tripliquemos el beneficio, y en el fondo tripliquemos el monto. Entonces, nada le gustaría a uno más que poder hacer eso desde el gobierno, desde el Parlamento, pero tenemos un presupuesto fiscal, tenemos un presupuesto para este proyecto en particular, porque además no va a ser el último. En el fondo, esta pandemia, esto que está pasando en Chile, va a seguir afectando a la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables, durante varios meses más. Y lo que planteamos es eso, que al final ojalá se pueda entender que esta no es una medida única. Si fuera una medida única, uno diría, ya, tratamos de abrir la billetera y toda la carne en la parrilla. Pero no es la única medida, no es la última, no es la primera. Entonces, lo que tenemos como presupuesto es eso, y ahí está la gran diferencia que tenemos con la oposición. Y la posibilidad, entonces, tal vez sería explicarle a la oposición cuáles son esas otras medidas que vienen a futuro para que se queden tranquilos. ¿Se ha hecho? Hemos estado en eso. Está el tema del seguro de desempleo, está el bono COVID. Hay una serie de políticas públicas que van en beneficio, por ejemplo, de las personas que están con boleta honorario. Ahí estamos con un proyecto que también está en el Congreso, que beneficia a 1.2 millones de personas. Y va a seguir. En el fondo, vamos a seguir entregando estos beneficios porque entendemos más la gravedad de la situación. Si por un lado le pedimos a la gente, por razones de protección de su salud y su vida, que se quede en sus casas, también hay que comprender que desde la casa no mucha gente puede, o no todos, pueden producir y traer de vuelta el sustento para la familia. Y desde ese punto de vista estamos avanzando en estas cosas para el fondo poder paliar estos efectos que yo creo que van a durar al menos 2 o 3 meses más. Su opinión es que la oposición está accionando de forma genuina o más bien obstruyendo nomás. La firma, a mí me tocó asumir el 28 de octubre del año pasado, venía desde Bienes Nacionales, creo que alguna vez conversamos respecto a los temas que se veían ahí, y ha habido apoyo. Si uno ve lo que la cantidad de proyectos de ley que se han presentado y la forma como en general se ha aportado la oposición, ha habido apoyo, ha habido colaboración. Los proyectos antiguamente, antes de octubre, se demoraban cerca de 2 años en tramitarse en el Congreso, actualmente tardan 2 o 3 semanas máximo, y eso habla de que hay apoyo. Pero en este proyecto, la verdad es que estamos bien esperanzados de que se pueda aprobar. Lo que estamos diciendo con el ministro Sichel, que es el partner ahí con que estamos trabajando esto en el Congreso, es que si logramos aprobar esto esta semana en el Congreso, estamos en condiciones de pagarlo en mayo. Y eso es lo que nos gustaría hacer. Ahora, pero también en esa negociación, lo que se ha visto es que hay como 5 oposiciones dentro del... ¿Cómo se negocia con una cosa tan dividida, no? Es cierto, o sea, cuesta harto porque... Bueno, la semana pasada en la Cámara tuvimos una buena reunión con todos los jefes de banca y al final de ahí uno ve una oposición. Pero claro, a veces tienes posturas distintas, uno no tiene una sola postura que recibe de la oposición y eso es lo complicado de mi pega, pero bueno, hay que hacerla y lo importante es sacar este proyecto. Claro, es un proyecto del gobierno, pero beneficia a tanta gente, son 1.7 millones de familias. Entonces yo entiendo el punto de ojalá entregar el doble, el triple, pero hay que ser responsable desde el punto de vista de las finanzas fiscales, porque ¿qué pasa si el día de mañana se requiere una ayuda similar si esta pandemia sigue, o si el estado de catástrofe sigue, o si la situación de las familias sigue? Hay que tener plata para eso. Entonces hay que ser responsable fiscalmente, y ahí tenemos un ministro de Hacienda sumamente responsable, un presidente de la República que entiende mucho estos temas. Entonces estamos tratando de que se entienda este punto. Esta semana, Marcelo, desde el fin de semana, una polémica con respecto a una empresa en particular, que es Cencosud, que repartió el 80% de utilidades, sí, pero que la filial se acogió con casi 5.000 trabajadores al seguro especial. Y ahí hay críticas desde el gobierno, hay críticas desde la oposición. Parecía que estaba todo bastante tranquilo y bien unánime con respecto a incluso conversaciones de Briones con el senador Letelier, pero como que también se dio vuelta eso, ¿no? También fue parte de esto que algunos medios han llamado el martes negro, porque, claro, hay una discusión de un proyecto de ley que está en comisión mixta, son las que se forman cuando hay diferencia entre el Senado y la Cámara, y ahí lo que planteó el ministro Briones ayer fue que las empresas que tuvieran, en el fondo, al menos un 10% de su planilla acogido al seguro de desempleo, puedan repartir utilidades hasta por un 30%. En el fondo va a dar una señal, porque al final, claro, uno puede aprobar una ley, pero finalmente siempre va a existir un espacio para que alguien la mal utilice. Y lo que hizo Cencosud es algo que no se comprende, es algo que no está en sintonía con lo que está pasando en Chile. Puede que sea legal, como decía una columna por ahí el fin de semana, pero se ve muy feo. Y yo espero que esa compañía y otras compañías ojalá corrijan este tipo de situaciones, porque son las típicas cosas que después producen desconfianza. Y yo creo que lo que se requiere hoy en Chile es que exista un poco más de confianza entre todos, entre los ciudadanos. Pero ahí también hay que llegar a un acuerdo sobre una nueva ley que impida entonces en ciertos estados, por ejemplo, que estamos viviendo, que las ganancias sean repartidas, que sean un 30% o 0%, ahí también hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, esa es una posibilidad. Somos un país súper legalista. Yo estuve trabajando en el Congreso durante 12 años y de repente uno tenía la tentación de que cada vez que había un problema lo solucionáramos a través de una ley. O sea, si hay un accidente, no sé, en moto, prohibamos las motos, pero a veces ese tipo de soluciones, por supuesto, que no son las mejores. Y yo creo que más allá de pensar en solucionar estos vacíos legales, lo que uno tiene que hacer es también apoyar desde el punto de vista de los comportamientos individuales y los comportamientos corporativos. Esta es una mala decisión de una empresa y si el día de mañana se requiere una ley para corregir eso, estamos totalmente disponibles, esa es la verdad. Claro, y que al final puede ser un mal negocio, además. Claro, y tiene muy mala recepción. O sea, son estas políticas que tienen mal lejos, mal cerca, mal recibidas por la ciudadanía. El timing no puede ser peor si se están acogiendo a un seguro de desempleo. Se está pensando en que se proteja el vínculo entre trabajador y empleador, que se suspenda la relación laboral, pero se mantenga el vínculo y que se pueda reducir la jornada laboral. Lo peor que puede hacerse es que esté de la sensación de que hay abuso. Una de las cosas que más altera, diría yo, con mucha razón, al chileno, esta sensación que a veces desde el gobierno, cualquier gobierno, digamos, desde alguna empresa o desde algún sector, se producen estos abusos, y eso yo creo que queda súper instalado en este caso. Entonces esa es la complicación particular que tiene este problema. Ahora, dentro de las polémicas que hay con la oposición, una era que el gobierno se había demorado mucho en algunas leyes y apuraba mucho al Congreso, pero no gestionaba las leyes con la misma celeridad. ¿Hay una crítica con respecto a eso o es más para los medios y para la galería, digamos? No, ahí hay un punto, ¿eh? Porque, claro, para presentar leyes bien escritas, cuando tienen impacto en otros ministerios, lo que tenemos que hacer nosotros como SECPRES es al final hacer un recorrido y entregar el texto a los ministerios de forma que tengamos un texto único y que se apruebe una ley buena. Y esto toma algunos días. Entonces, la semana pasada nos criticaban porque nos habíamos demorado una semana en presentar el proyecto. Claro, yo creo que si uno se demora dos semanas, tres semanas, un mes en un anuncio, ahí puede haber una crítica, pero al final, si uno presenta una ley, y en este caso la presentamos con discusión inmediata. ¿Qué significa eso? Que le damos, le sugerimos o le entregamos un plazo de 6 días al Congreso para que la apruebe. En el caso del ingreso familiar de emergencia, eso vence hoy día. Entonces, esperamos que pueda ser despachado por el Senado, pero claro, siempre se pueden hacer las cosas un poquito más rápidas y nosotros estamos dando la vida desde el gobierno, desde las Express, para que en el fondo eso ocurra y evitar esa crítica, para que tampoco complique la tramitación de los proyectos de ley por el simple hecho que se demoró algunos días. Otro tema que ha estado rondando el Congreso es el de la dieta parlamentaria. Ahí también el gobierno tiene una voz. ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que piensas tú que va a ocurrir? Sí, yo creo que bueno, esto se va a terminar aprobando esta semana probablemente o la próxima. Se aprobó por parte del Senado un proyecto que establece un mecanismo, que al final sea un órgano externo, el que establece por criterios objetivos cuál es la dieta. Y hoy está bien que se produzca este debate, la Cámara lo termina aprobando ayer. La única norma que no aprueba y que finalmente la que se va a vista es la de la transitoriedad, porque en el fondo se le entrega a un organismo técnico la facultad de fijar las dietas de forma permanente y mientras esté publicada la ley y eso no ocurra, se establece una rebaja transitoria del 50%. Eso es lo que se fue a la comisión mixta, eso es lo que se va a resolver esta semana. Pero yo creo que va a haber reducción de dieta parlamentaria y de los altos sueldos de la administración pública, incluido los ministros, muy probablemente en el mes de mayo, aplicándose en los meses siguientes. ¿Ha estado ahorrando entonces, Felipe, para los tiempos que vienen? La verdad es que sí, la verdad es que estamos ahorrando para los tiempos que vienen. Uno no sabe si va a estar un día, un chanchito, año o un mes en esta pega. Dependemos, claro, de la confianza del técnico, pero hay que ahorrar. Oye, la semana pasada hablábamos con Ricardo Aragos Weber y decía que en el Senado las cosas con ustedes eran bastante más tranquilas que en la Cámara de Diputados. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Hay buena relación en las dos cámaras. Yo estuve 12 años en la Cámara, entonces tengo ahí buen vínculo con casi todas las bancadas. Y en el Senado también. En el Senado también trabajamos mucho durante ese tiempo. Entonces, claro, yo sé que a veces se critica muy duramente al Congreso, pero el Congreso con el gobierno estos meses se ha portado en general bien y yo quisiera pedir que eso ocurriera hoy día. Esta, la hoy día, es la transferencia más importante entre el Estado y los ciudadanos, más allá de que sea un proyecto del gobierno, no sé, pues cuando uno tiene en sus manos la posibilidad de aprobar un proyecto que beneficia a 4.3 millones de personas, no es menos. Entonces nos gustaría continuar ese espíritu y esa es un poco la petición que le hacemos hoy día a los parlamentarios. Ahora, yo sé que no puede adelantar cosas, ministro, pero se espera una recesión importante en el planeta y en Chile también va a haber mucha cesantía. ¿Hay entonces en carpeta muchos más planes para ir en ayuda de la gente que quede sin trabajo? Sí, absolutamente. Ese es un poco el punto que hemos tratado de hacer desde el día uno, que al final esto no es... No existe el proyecto de ley perfecto. Si uno dijera ya, a través de este proyecto soluciona el problema alimenticio, alimentario, de vivienda, de todas las personas, impecable. Pero uno va viendo en el tiempo, porque si uno ve, por ejemplo, que se proyectaba hace un mes y medio, hace 6 semanas, la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagiados era totalmente distinta a lo que está ocurriendo en la realidad. Y también teníamos una noción de cómo iba a impactar esto en el bolsillo de las personas. Pero claro, las cifras económicas y los índices van entregando información semana a semana, y en función de eso uno puede ir determinando qué lo está pasando peor, puede ir focalizando, como se dice en política pública. Entonces, hoy día plantear la solución a los próximos 3 meses, 6 meses, es bien irreal. Por eso la respuesta es sí, vienen obviamente más paquetes de esta característica, más medidas económicas, pero creo que se tienen que ir analizando en la medida en que la coyuntura vaya indicando quiénes son las personas que hay que beneficiar. Por eso la petición que nosotros le hacemos a la oposición es que se comprenda eso. El fondo de este proyecto de ley ayuda, no es perfecto, pero no es el único. Perfecto. Felipe Ward, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Que esté bien. Que tengan buen día. Gracias. Chao, adiós. Chao. Era Felipe Ward, ministro de Secretaría General de la Presidencia, Express. Mira que lo dije de corrido y bien. Mira, perfecto. Excelente. Vamos con una canción de la Secretaría General de la Presidencia. Word. No le dijimos nada de ese chiste. ¡Ay! ¡Qué sexy! Bye. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bien. Bien. Partimos saludando inmediatamente a los Eleodoro, que no sé si sirve también para saludar a los Heliodoro. Claro, es como Leonel y Lionel, son claro. Dos personas distintas. O Raimundo. Distintos. ¿Cómo? Perdona. Heliodoro Yáñez. Pero Raimundo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué dijiste Raimundo? Porque hay con Ray y Rey. Raimundo no existe Raimundo. Sí, no. Te juro. No, yo está inventando. Raimundo. ¿Tuviste un pololo? Yo tuve un pololo, ¿no? Que era así. Pues, ah, tú decís por Leo DiCaprio, que era el rey del mundo. ¿Eso? En serio, yo sé que suena divertido, pero real. Sé que suena gracioso, Chile, pero hay real. Gente que tiene ese nombre y se burlan de ella. Sí. Pero, por ejemplo, sí, está la real. calle Heliodoro Yáñez y está Heliodoro Rodríguez Mate. Heliodoro Rodríguez, claro. Ah. Entonces, ahí está lo otro. Marcelo, estás comiendo. ¡Nada que ver! Sí. Marcelo, ¿estás comiendo? Pero ¿cómo? Se escucha así como un... Nada que ver fue durante el plagio ese de Duran Duran. ¿Por qué? ¿De quién es plagio? ¿De qué? De la de Creedence, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, no, Susie Q. Es mucho mejor esta. ¿Qué necesidad tenían de hacerlo? No sé, pero le copiaron. Tal cual, bueno, Susie Q. Hoy día nació Sigmund Freud y nació un trauma. Sí. ¿Y qué sientes tú con eso, Marco? No sé, veo a mi mamá. Hoy día nació Orson Welles y Néstor Isela también. Ya. Y murió María Luisa Bombal en el año 80, célebre escritora nacional. Se transmite el último episodio de la serie Friends el año 2004, Marcelo. Y se sigue dando tanto a la gente. El otro día vi una serie de abogados y salía Chandler. Viejo. Y era como un señor de 92 años y gordo, así increíble. Oh. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, están de cumpleaños. Jorge Lavandero. ¿Te acuerdas? Sí, pues sigue preso y ya no está preso. No sé, parece que no sí. Pues. Por abuso era, ¿no? Sí, pues. George Clooney. ¿Te gusta sí. George Clooney, Carla? Sobra. Me encanta. Te encanta. Lo voy a llamar ahora. A nosotros. Uy, te gusta. Estoy llamando, de hecho. Tengo que hacer la misma edad que George Clooney. Y soy igual. Pero no eres George Clooney. Sí. Dani Alves. Soy mejor, Carla. El gran jugador brasileño del Barcelona, que jugó en tantos clubes, tantos equipos y a la selección. Por favor, tú. Guillermo Maripán, jugador de la selección chilena, que ahora está en Francia, entiendo, y que es el encargado de la nueva generación. Yo creo que tiene que reemplazar a la generación dorada. Exacto, la semidorada, se lo podría decir, ¿eh? Bronce. Bronce. Tal vez algo de plomo, no sé. Ahí de todo. Ahí de todo. Bueno, a las 9:30, el presidente de la República, Sebastián Piñera, toma juramento a la nueva ministra de Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices. Ahí está. Elegida con pinzas. Con pinzas. Ayer había memes. Desde el Patagual. Habían memes muy buenos, decían, se lo ofrecieron a Lucía, pero no pudo. La señora Lucía. La señora, un saludo para ella. Oye, ¿qué más va a pasar hoy día? Hay con la participación de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile realiza un conversatorio virtual. Respuestas de los estados a la pandemia COVID-19. La respuesta ha sido sí y no. Cero. Y ahí va a estar entonces Ennio Vivaldi. Tú sabes que eran pololis. ¿Quién con quién? Así que se conocen. Ennio Vivaldi con Michelle Bachelet, pues pololearon cuando eran jóvenes. El dato rosa. ¿En serio? Claro. No tenía idea. En la escuela de medicina eran pololis. Se conocen en la intimidad. Come on. Eran hippies. Hippies, sabemos lo que eso significa, amor libre. Oye, en un ratito más a las 9 de la mañana, funcionarios del nuevo hospital Félix Bulnes se van a manifestar por graves problemas de infraestructura y seguridad en ese nuevo hospital. Yo tengo, tú sabes, un sobrino que está haciendo el internado y me contaba de, no sé si era el Félix Bulnes, pero de un hospital nuevo. que el diseño arquitectónico estaba tan mal planificado que hay ascensores donde no caben las camas. Las camillas. Las camas de para llevar a los enfermos. Sí. Imagínate la pérdida de plata que es Agustín. ¡Ah! No, qué terrible, Marcelo. Anda con el City Tour, Marcelo. Sí, cabe. ¿Eh? Voy a ir. Anda con el City Tour. Señor, puede bajarse la camilla un rato. Nosotros le llevamos por otro lado. Usted vaya sentado en el suelo. Mira. Oye, no es malo transformar a City Tour en un programa de denuncia. Mira. Mira, que podrías hacerlo. ¿Sí? Como Pepe Guiche. El señor pegando con el bastón. Hacemos denuncias, se llaman. Señor pegando. Cuando un edificio está mal hecho, es un crimen de lesa urbanidad. Mira, el humor siempre presente. El concepto. Bueno, hoy día la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile realiza un paro nacional bajo el eslogan: si no luchas hoy por tu actividad, no te quejes mañana. En protesta de lo que acusan, una falta de medidas que vienen a cuidar los puestos de trabajo. Pero no hay nadie para hacer la protesta. Lo que no hay cliente. No hay clientes. Oye, y a propósito de lo que pasó con Sergio Mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy día a las 9 parte un paro nacional. Ojo con eso. ¿De los funcionarios? Noticia ahí. De los funcionarios. ¿Y son muchos? 13, entiendo. No sé cuántos son. Hay que ver ahí cuántos son. Un paro de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos como que no afecta. No es que se nos vayan a acabar los derechos humanos, digamos. Claro, la presión es muy baja. Y no hay ni observadores ahora en las calles. Oye, estamos atrasados ya. Vamos a la encuesta inmediatamente. Tenemos. Mira, estamos ya parejitos, 804 votos. Ahora te conformas con eso, ¿ah? Es que es parejo, es la nueva realidad. Está bien. Es la nueva realidad. La normalidad. Preguntamos en qué área debería ahorrar el gobierno, ya que ha sido criticado por quitarle a los bomberos. Lo menos votado son obras públicas, porque evidentemente las obras públicas, al contrario, reactivan. La gente sabe eso. Claro, se sabe. Después viene en la administración pública. 16% piensa eso. El 20% piensa que debería recortarle parejo a todas las áreas. Y el 61% dice que debería quitarle presupuesto a las Fuerzas Armadas. Ahí está. Es que además cada... Tienen mala prensa. Bueno, claro, está el Mítico Gate, el Paco Gate y todo. Sí, se deja llevar por eso. Bueno, el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Es tiempo de cuidarnos, por eso si necesitas un certificado de tu AFP, que sea desde tu casa, porque AFP Modelo ofrece a sus afiliados la posibilidad de obtener certificados online. Infórmate en afpmodelo.cl. Bueno, hemos llegado al final y ahora viene El Coleccionista, uno de los mejores programas de la historia de la radiotelefonía nacional en más de sus 100 años. Tremendo, tremendo. Sí. Lo agradezco. Agradezco el tremendo Marcelo Comprini, que le quedó chico Oasis, hay que decirlo. O grande, como chico. Bien dijo ahí. Chico o grande, pero bueno, no, ahí chico. Estaremos. Chico. Carla, perfecto. Alguien comentó de que la tortuga ninja que a ti te gustaba es la que tenía la espada más larga. Nos vamos, muchas gracias, que estén muy bien. Inmobiliaria Fundamenta, ISA Intervial, hashtag Lejos Más Unidos Que Nunca, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa, Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, presentaron Esto No Es Plaza Italia, Nunca Es Suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Una gran escena y juro que me vengaré en esta vida o en la otra.